Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá estamos recuperándonos de quizá la peor semana en mucho tiempo que hemos vivido en Santa Rosa. Del vientillo, sí. Sí, sí, ahí estamos. Sí, vi algunas imágenes muy llamativas. Sí. Bueno, Hugo, ¿qué contás? ¿Qué anduviste revisando de Clarín, La Nación, Infobae y compañía? Bueno, el tema principal de todo este tiempo, de todos estos días, y que se reactualiza hoy, como imagino estarán viendo ustedes en la mañana de la radio, es la pandemia, la perspectiva de la vacuna. Ahora se agrega las novedades en Reino Unido, acaba de llegar el último avión que se le permitirá aterrizar desde ese país en Argentina. Pero bueno, centralmente las estrategias editoriales de estos medios tan opositores al gobierno se centran en combatir la vacuna rusa, buscándole todo tipo de dudas y dificultades, y promocionar al laboratorio estadounidense Pfizer. Por alguna razón, y acá a título personal me permito decir seguramente económica, es el proyecto de vacuna más apoyado por Clarín, por La Nación, por Infobae, por sus redactores, que encuentran mil y una formas de quejarse porque el gobierno del presidente Fernández no concretó todavía el acuerdo con Pfizer y en cambio está avanzando con la vacuna rusa. Bueno, hay títulos que son, algunos son desopilantes, todos los países acuerdan con Pfizer, pero la Argentina acuerda con el Kremlin, no. Es un título que salió la semana pasada en La Nación. Bueno, definiciones como vacuna moscovita, vacuna esteparia, es una ocurrencia que salió en Clarín, ya en Clarín ya le había llamado vacuna soviética. En fin, todas palabras y definiciones que tienden a generar la desconfianza combatir esta posibilidad que tiene la Argentina de recibir la vacuna rusa, porque bueno, un plan de vacunación que con sus dificultades, que las habrá, y errores que los habrá, pero si aproximadamente va avanzando en el territorio nacional un plan de vacunación armado por el gobierno del Frente de Todos, para la oposición y en especial la oposición mediática, es sin duda una pésima noticia. Entonces, por eso están adoptando esta posición tan dura, tan contraria, tan manipulada, porque han apelado a fórmulas, desde ya netamente antiperiodísticas, como alterar o cambiar o invertir el sentido de las declaraciones, sobre todo del presidente Vladimir Putin, la semana pasada. Ahí hubo una mezcla de travesuras de la traducción de las agencias internacionales, que son occidentales, ¿no? Claro. Aquí una lectura hecha a la medida del combate contra el gobierno. El ejemplo es más extremo, en todo caso, por tratarse de quién se trata, es el que dio ayer en La Nación Joaquín Morales Solá, el columnista principal de este diario, estrella del canal de noticioso de Clarín, que le atribuye al presidente ruso haber dicho que la vacuna Sputnik no sirve para los mayores de 60 años. Y la verdad no es lo que dijo el presidente. El presidente dijo que no se dio aún la vacuna porque está esperando la autorización científica respecto de cómo funciona la vacuna rusa en las personas mayores de 60 años. Cuando esté esa certificación, que se espera para los próximos días, él se va a vacunar. Esto es lo que dijo, claro, sí. Putin. Bueno, esto fue convertido en: el presidente dice que la vacuna no sirve para los mayores de 60. Falso. El presidente dice que no se va a dar la vacuna rusa. También es falso. Bueno, y así sucesivamente. Así que bueno, en resumen, podríamos ampliar el anecdotario, pero me temo que va a ser aburrido. Sí. Lo que hay aquí en juego es muchísima plata, por un lado, porque yo no quiero ni pensar lo que le cuesta a Pfizer que todos los redactores y columnistas le hagan loas y reverencias, claro, sí, impresionante. Estén de rodillas ante esa empresa en Clarín, la Nación, Infobae y otros medios. Así que, y esa a la vez una especie de casi que un regreso a la Guerra Fría, parece, ¿no? En algún punto. Escuchaba decir esto del Kremlin, digo, qué palabra de otra época, desfasada, pero bueno, está bien. Sí, es un lenguaje político del tiempo de la Guerra Fría. Claro. Lo mismo que la vacuna Esteparia. Bueno, Morales Solá dice que Cristina Kirchner es la madrina de la vacuna rusa. Una estupidez mayúscula, digamos, ¿no? Bueno, y así van. Y así van todos. Esta mañana en una de las radios del Grupo Clarín, un animador, que además trabaja en CNN, Marcelo Longobardi, la acusa a Bisotti de ser más funcionaria rusa que funcionaria argentina. Así que bueno, por ahí van, compañeros, luchando contra esta vacuna, porque la plata viene por otro lado. Más vale. Lo terrible es que, bueno, no es novedad, pero la capacidad de sorpresa se nos viene cada vez renovando, parecería, porque las desvergüenzas de lo que llamamos el periodismo del establishment han sido cada vez más graves, más una escalada que no sabemos dónde termina. Y con la cuestión sanitaria es como que había un pacto no escrito de que con algunas cosas en general no nos metíamos ni siquiera para hacer política, pero esto ha superado todo y uno no quiere ni imaginar qué va a pasar cuando haya algún caso en el que alguien que se puso la vacuna rusa sufrió algún tipo de leve alergia o algo, porque va a ser un escándalo. Seguro, vamos viendo. Totalmente de acuerdo. Yo me prendí un poco en chiste, pero no tanto, digo que el día que una persona se dé la vacuna rusa y sale y cruza una avenida y tiene un accidente, van a decir que fue por la vacuna rusa. Claro. Sí. Para eso nos tenemos que preparar, porque eso es lo que va a suceder. Bueno, tristísimo papel del periodismo, de este periodismo, ¿no? No es nuevo, pero Hugo, gracias. A la vez, por supuesto, siguen metiéndole rosca a la supuesta pelea de Alberto y Cristina. Todos estos medios están también enseguecidos con eso. Esa, claro, es una línea de fondo. Ahora, en especial la definición de la vicepresidenta el viernes en La Plata, diciendo, bueno, en ese tono tan tan duro, por cierto, en el que dijo que los ministros y legisladores que no que les dé miedo a la situación, que se tienen que correr, que es una frase verdaderamente dura, la están usando para dar cuenta de cuáles son los ministros que primero van a salir, cuáles no, etcétera, etcétera. Y bueno, si uno junta todo lo que lee, está nombrado como eventual el relevo todo el gabinete. Es como una lotería, ¿no? Sí. Apuesto a todos los números y bueno, alguno de esos va a salir. Claro. Algo así, bueno, bastante tonto también, pero bueno, están sí tratando de aprovechar al máximo esa situación y por supuesto, tratando de minimizar el margen de decisión que tiene el presidente Alberto Fernández, que va a ser quien resuelva en qué momento hay un cambio de gabinete o no. Eso es algo que va, es su trabajo, así que no, por más que la vicepresidenta lo diga como lo dijo, luego, bueno, hay que esperar los hechos. Y bueno, en esa franja, digamos, de esta secuencia política es en la que están parados ahora, digamos, sumándole inestabilidad a todos los ministros, ¿no? Muy bien, Hugo, muchas gracias. Un abrazo grande. Bien, Hugo Muleiro, todos los lunes acá en Radio Kermés, nos trae una columna donde revisa un poco qué es lo que están diciendo los medios del establishment.